Sé que aunque ha pasado mucho tiempo también, estás esperando que te vuelva a caer. Cuando te toco se te eriza la piel. Otra vez, mami, no me lo creo, que aunque ha pasado el tiempo te veo y aún te deseo, que en la noche te pienso y te extraño cuando me desvelo, si tú eres el infierno ya no quiero saber del cielo, ¿Qué tal si vienes pa' mi cama y nos quitamos la gana? Vamos a darnos el gusto que falta. Tu cuerpo sabe que te encanta y yo sé muy bien que tú no eres santa. Dice que ella prefiere estar sola, no le gustan los que la controlan, porque con su amiguita se lo enrola, perreando el tema que esté de moda. A mí me tienen un pacto, por la noche ando fumando pasto. No te veo de hace rato y yo trato que los dos no perdamos el contacto como cuando era mía. Sí. Que aunque ha pasado mucho tiempo también, estás esperando que te vuelva a caer. Cuando te toco se te eriza la piel. Otra vez, mami, no me lo creo, que aunque ha pasado el tiempo te veo y aún te deseo, que en la noche te y te extraño cuando me revelo, si tú eres el infierno ya no quiero saber del cielo.